entramos en razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. Quédate, que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. No seas subnormal, actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa. Buenas tardes a todos. Aquí estamos de nuevo con Quédate en Casa. Hoy un poquito más retrasados por cuestiones que no hemos podido estar antes por aquí, pero ya estamos en marcha y funcionando. Y bueno, lo primero, buenas tardes, Armando. A ver buenas si te escucho. Buenas tardes, Bernardo. ¿Qué tal? Buenas tardes a ti, a todos los radioyentes. Como venimos haciendo, como hicimos en el programa pasado, antes de las presentaciones, vamos a oír un poquito de una canción que está compuesta para nuestros caídos. Y vamos a estar escuchándolas un ratillo y luego pasaremos a hacer el programa. ¿Te parece, Bernardo? Pues me parece perfecto. Lo que voy a hacer es que voy a empezarla de nuevo y que vaya sonando un poquito, ¿vale? Muy bien, pues estupendo. Va por todos aquellos que han fallecido en todo este tiempo. Pero sí están con nosotros, ¿verdad, Armando? Sí, sí están. Están todos, con todas las personas que han fallecido, todos tenemos conocidos y les dedicamos este minuto porque nosotros sí que no les olvidamos. Y sobre todo a todos en general, pero en particular a nuestros compañeros. Pues si quieres empezamos, Bernardo. Pues adelante. Muy bien, pues vamos a empezar con las presentaciones. Esta vez también nos estaba fallando la conexión con Luis, sé que quiere entrar porque acabo de hablar con él hace un minutillo. Bueno, vamos a empezar. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Vamos bueno, ahí. Bueno. Hola, Eva, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Armando. ¿Cómo estás? ¿Tú? Bien, perfecto. Bueno, me alegro. Con mucho que decir, ¿no? Con muchas ganas, sí, de comentar muchas cositas y novedades que tenemos. Pues antes es que, de nada, quiero... Siempre está bien. Y mucho mejor que vosotros, siempre en vuestra compañía. Gracias, Eva. Antes de nada, y muy rápidamente, quiero hacer unos pequeños saludos que son de obligado cumplimiento hoy. Primero, quiero mandarle un beso muy gordo. Sabe que la quiero mucho y la aprecio mucho y que tengo su guardapáginas que me regaló a Fanny. Fanny es la mujer de Bernardo, ¿vale? Un beso muy gordo, muy gordo. Yo te llevo en el corazón como a toda tu familia, ¿vale? Quiero mandarle otro beso muy gordo también a los padres que han estado fastidiados, pero ya están fuera de peligro, ya están bien, a los padres de Miguel Ángel. Un beso a los padres de Miguel Ángel. ¿Cómo se llaman, Miguel Ángel? Teodoro y Carmen. Teodoro y Carmen, que sé que luego los voy a conocer. Y quiero hacer un recuerdo muy especial a todos los chats, porque esto empieza a levantar el vuelo, a todos los chats que nos han hecho compañía, a todos los chats que hemos estado juntos, a todos los chats que cuando hemos tenido consultas las hemos consultado, nos hemos reído. Pero hay en particular uno, que es Bronca en el bar de abajo, en el que quiero hacer mención a sus chicas, sobre todo, que me han hecho reír, me han acompañado. Alguna vez hasta hemos llorado, ¿verdad, Macarena? Quiero hacer mención a todas ellas, porque de verdad que el tiempo me lo habéis hecho pasar mucho más rápido. Sois geniales. Voy a nombrar a unas poquillas nada más, porque son las que tengo. Marisa González, tienes el estudio abierto, ya lo sabes, sobre todo para violencia. Vamos a hacer otro programa con Virginia y con Ana, y quiero que tú estés. Pilar Fallos, que sé que no te he dejado entrar, pero en cuanto estemos en el estudio te vas a venir, te lo prometo. La gran Irma, cómo me he reído contigo. Me has hecho mucha compañía. Charo, que has estado en el programa. Te pienso volver a ver más. Fuensanta. F. Fernández, que sé que eres chica. Carmen Palacios, Teresa, Marisa González, que ya te he nombrado, Macarena Ramírez, tuvimos un día complicado, que nos ayudaron mucho, y nada más, a todas en general y a todos los chats en general, para mí habéis sido genial. Pues empezamos. Quiero decirle, dar las buenas tardes oficialmente a todos los radioyentes que nos están escuchando, que os he presentado a Miguel Ángel y a Eva, y nos falta Luis. Luis siempre nos da guerra, el tío. Yo, vamos a ver si lo localizamos, estamos intentando localizar, porque sí que nos tenía que contar unas cosas muy importantes de la Asociación Al Todo, que sé que se han movido con el Colegio de Málaga. Como noticia, creo que en cuanto estemos en el estudio vamos a llevar varios decanos, no os digo cuáles todavía, aunque yo lo sé, pero bueno, eso es sorpresa. Vamos a llevar a varios decanos. Vamos a ver, Bernardo, me dice Luis que ni le estamos llamando, le tenemos fuera del lugar. Me extraña que no le estemos llamando. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar con un poco con Eva. Eva, hemos acordado, Eva y yo, de hablar un poco sobre el primer término, sobre el levantamiento de los plazos procesales. ¿No es así, Eva? Así es. Pues cuéntanos un poquito. Se han aprobado varias resoluciones que nos afectan directamente a nuestra profesión. La primera de ellas es el Real Decreto 537-2020, en el que queda aprobado el estado de alarma hasta el día 7 de junio. En este Real Decreto, aparte de que, bueno, que indica que el ministro de Sanidad, pues en aplicación del plan de desescalada, puede acordar tanto la progresión como la regresión de la escalada asimétrica por territorios, y que para que los territorios que superen todas las fases previstas en el plan de desescalada, pues quedará sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma, que continuarán en el resto de territorios que no hayan finalizado esas fases. Lo más importante para nosotros es a partir del artículo 8, en el que se establece que los plazos procesales se alzará la suspensión de los plazos procesales con efectos del 4 de junio de 2020. Los plazos administrativos ya quedarán alzados también con efectos del 1 de junio de 2020. También hace alusión en el artículo 10 a los plazos de prescripción y caducidad, donde se indica que se alzará la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de los derechos y acciones con efectos desde el 4 de junio de 2020. Es decir, que como resumen, los plazos procesales nos tenemos que fijar el plazo de alzamiento de esa suspensión que estaba acordada por el Real Decreto de 463-2020, para el 4 de junio, y los plazos administrativos el 1 de junio. Pero también hay otro, se aprueba una otra resolución muy importante, que es la Orden de Justicia 430-2020, por la que se activa la fase 2 del plan de desescalada de la Administración de Justicia. Dime. No, te iba a decir, entonces, ¿cuándo empezamos a funcionar, Eva? Que lo entendamos todos. ¿El día 4? A nivel, se levantan los plazos procesales el día 4, pero ya están empezando a funcionar los juzgados. Ya habíamos comentado que en la fase 1 de los juzgados, que ya habíamos empezado, en la que nos la habían ampliado un poquito más todavía, ya estaban empezando a incorporar el 30 al 40% del personal funcionario para empezar a preparar el resto de las fases. Como decíamos en su momento, la desescalada judicial en la Administración de Justicia, que es diferente a la desescalada social, tenía cuatro fases. La fase 1, que era el inicio de reincorporación programada con el 30 o el 40% de los funcionarios. La fase 2, la preparación de reactivación de los plazos procesales con un 60 o un 70%, que es la que vamos a empezar a partir de mañana. La fase 3, la activación ordinaria de plazos procesales ya con el 100% de los del personal funcionario dos semanas después, teóricamente desde que se inicie la fase 2, a ver si esto va a ser modificado o no, porque si hemos sufrido alguna modificación respecto a los plazos iniciales acordados. Y la fase 4, ya la actividad normalizada. Es decir, que a partir de mañana entraremos en lo que vamos a empezar a explicar ahora con la fase 2 del plan de desescalada de la Administración de Justicia. Y la suspensión de los plazos ya va a empezar a tener habilitación a partir de los plazos procesales a partir del 4 de junio. Uh-huh. Estupendo. Pues nada, como yo bien decía al principio, empezamos a despegar. Hola Luis, déjame, Eva, que salude a Luis. Luis, te tengo que relegar al último lugar hoy, pero que sepas que eres bienvenido y que sabes que se te quiere mucho. Tranquilamente. Lo único que quería hacerle una precisión a Eva de lo que acaba de estar contando, porque es muy real lo que ella cuenta y la teoría es muy bonita, pero otra es la práctica. Esto, el próximo día 28, que nos señala. No se escucha. Sí, ¿me oyes? Ahora mejor. Sí. Vamos a ver, que es muy bonita la teoría que acabas de exponer, Eva, pero que las mentes pensantes han pensado que debe ser así, pero la realidad es otra. Mi experiencia la tengo dentro de dos días, de tres días exactamente, el día 28. Los juzgados siguen estando, estoy hablando por ejemplo de los juzgados de penal de Madrid, uno en concreto. Me citó para un juicio rápido con causa compreso, se ha anticipado el juicio, que hemos solicitado nosotros, los letrados, que se adelantase dicho juicio, y la vista se ha señalado el día 28. Pues bien, en el juzgado hay una sola persona, al día de hoy, y no va a haber más personas que una sola. O sea, de eso de que ha ido el 40%, pues es la teoría, pues la práctica es una. Hoy he hablado yo con un juzgado, Luis, ¿Sí? de lo social, porque están todos igual. Y se lo comentaba a Eva antes, porque esto que estás comentando tú lo hemos comentado, ¿verdad, Eva? Sí. Y que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y me han dicho que del día 9 empezarán a pasar los juicios más urgentes, que posiblemente en julio y agosto ya nada, y hasta septiembre nada. Y olvídate de por la mañana, por la tarde, por la noche, no sé qué, todo eso, olvídate, ¿vale? No todo lo, como siempre dependerá de los jueces, yo entiendo, no sé qué pensáis los tres. Es que además, tú piénsate, a mí el juicio, el juzgado este penal, me lo ha señalado en la sala de abajo, desde Macrocausas, en la calle Julián Camarillo, porque es la sala grande y el único que garantiza la distancia entre letrados, claro, y demás operadores sociales. Con lo cual, en esa sola sala, para los 30 y tantos juzgados que existen en Madrid de penal. No sé lo que va a pasar. No lo sé. ¿Qué piensas tú, Miguel Ángel? Déjame, Eva, que hablemos con Miguel Ángel y sigues tú, ¿vale? Sí, sí. Miguel Ángel, ¿qué opinas? Sí, dime. ¿Qué opinas de todo esto del levantamiento? ¿Tú crees que... de levantamiento procesal? ¿Tú crees que vamos a poder hacerlo o que todo va a ser teoría y que la práctica no va a ser así? Ay, ay, ay. Pues yo creo que sí. No nos va a quedar más remedio. Lo que pasa es que sí que es, parece un poco complicado. Ahora te contará Eva, que luego te lo contará, que tenemos juicios cada 15 minutos. Sigue, sigue. Ya, ya, ya. Bueno. Pero estamos en fase 2 desescalada de la justicia, ¿no? Porque lo que estamos en la Comunidad de Madrid... Justicia, vale. Sí, ¿no? Lo que yo he visto que se tiene... se va a establecer un 60-70% del personal. Allí ya se va a establecer el turno de tarde, por lo que estoy viendo. Y luego también se pretende que los funcionarios, lo que hemos estado hablando estas jornadas, semanas anteriores, que los funcionarios que sean voluntarios, que se acojan a la modalidad de teletrabajo, pues podrán participar en este de esta forma, pero claro, yo quería sí, modificar las distintas fases que han establecido. Habla, sí, estoy siguiendo un poco la guía que ha establecido el Colegio de Abogados, sí, de Madrid. Lo que ha comentado Luis, entiendo que si estamos en la fase 1, que todavía hasta mañana, sí, que empezaría la fase 2 de la desescalada judicial, tenemos que tener en cuenta que tendrían, entre comillas, según la posibilidad, que estar ya, digamos, presentes de alguna manera el 30 o el 40% de los funcionarios. Pero tenemos que tener en cuenta que eso siempre que las medidas sanitarias lo permitan, que es que nos vamos a encontrar con que de repente la distancia entre los puestos de los funcionarios no permitan que todos estén a la vez, o los funcionarios que le corresponda. Por tanto, que se empiecen a habilitar a partir de la semana que viene turnos de mañana y de tarde. Pero es que además también podemos dar el caso de que haya personas que tengan algún tipo, que estén de baja por el COVID o que tengan alguna enfermedad que por lo que sean especialmente sensibles. Por lo tanto, esas personas también teóricamente, y digo teóricamente y entre comillas, van a teletrabajar. ¿Y por qué lo entrecomillo? Porque todas estas personas que estamos llevando al teletrabajo no van a teletrabajar porque no existe teletrabajo más que para los jueces y los letrados de la Administración de Justicia, como ya hemos dicho en varios programas. Por tanto, al final, el resultado, es decir, esta efectivamente es la teoría, pero de esta aplicación, la aplicación práctica de la teoría, como ya también hizo en su momento el cálculo Berni, al final la praxis nos lleva a que va a ser muy poquita gente la que va a estar trabajando y se va a levantar muy poquito trabajo, a pesar de las reiteradas veces que el gobierno dice que lo que pretende es agilizar la justicia. La forma en la que lo está estableciendo y la forma en la que se está planificando todo no va a permitir este avance. Está siendo ineficaces la mayoría de las medidas por una falta sobre todo de medios y de inversión en la justicia, que es algo que ya se lleva reclamando durante muchísimo tiempo, no ahora a través del COVID, es decir, ya un retraso que venía desde muy atrás y además que ahora se ha agravado con la situación de COVID. Ya era Eva, Miguel Ángel, Luis y Bernardo, ya era un desastre. Porque cuánto, yo lo hablaba con Eva hace un ratito, ¿cuántas veces hemos entrado nosotros a un juzgado, estamos citados a un juzgado a las 10 de la mañana y a las 12 no nos hemos metido, ¿vale? Y el de la 1 o 1 y media, te meten de 1 y media a 2 o 2 y pico, te meten 3 juicios. Eso lo sabemos todos los que estamos aquí y todos los que están detrás de los micrófonos, o sea, todos los que están en detrás de las ondas. Entonces, ¿cómo narices vamos a organizar todo eso? ¿Cómo lo van a organizar? Yo es que, teóricamente, para organizar todo eso, lo que están dictando son una serie de acuerdos gubernativos en el que, por ejemplo, el acuerdo gubernativo 234/2020 establece la ampliación de los horarios para juicios rápidos y delitos menos leves. Y lo que fijan son unos intervalos de tiempo. Por ejemplo, para delitos menos graves, un intervalo de tiempo de 40 minutos en los juzgados de instrucción en funciones de guardia, sin exceder la hora máxima de señalamientos hasta las 5 de la tarde. Y luego un intervalo de 40 minutos en los penales para los juicios rápidos, 40 minutos para los penales ordinarios y 50 minutos para los de violencia de género, empezando el primer juicio a las 10 de la mañana y con un máximo de 5 vistas. Y el acuerdo gubernativo 236 lo que hace es la remuneración de las guardias de enjuiciamiento de delito leve, que es lo que estábamos comentando también antes, a partir del 1 de junio, con un intervalo de horario de entrevistas de 15 minutos para evitar teóricamente las aglomeraciones en Plaza de Castilla. Y sabemos, y como estás diciendo, que esos intervalos son ineficaces, no van a ser reales, no se van a cumplir y al final nos vamos a aglomerar, efectivamente. O sea, es que no yo creo que es inviable el modo en el que están estableciendo toda esta agilización. Es inviable todo desde el momento en que hoy, cuando hablo yo con juzgados y lo que está diciendo Luis, no tiene nada que ver con lo que tú estás diciendo. Quiero decir que lo que tú estás diciendo es lo oficial y no tiene nada que ver. Yo de momento, el día 1 tengo un juicio que está suspendido. Ya, a empezar. Armando, de todas formas, hay un tema importantísimo. Hay una cosa que parece de cachondeo, estas normas. Lo digo de cachondeo por no decirlo de otra, forma. Sí, es que es horrible el tema. Habéis leído que se pretende que todo el papel que llegue a los juzgados se ponga en cuarentena durante 15 días. Sí, yo así lo de la cuarentena, madre mía. Eso lo comentaron también. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vale, cuando lleguen pruebas fundamentales para un juicio y estén en una bolsa negra de basura, ya me contáis cómo se celebra ese juicio. Luis, a mí me ha llegado un impuesto, no sé por qué no he abierto la carta esta mañana y lo tengo en cuarentena. No sé si lo voy a pagar. Cuéntaselo a la agencia tributaria eso. Eso sí que son los que hay que poner en cuarentena siempre. ¿Sabe? Pero vamos, lo de los juzgados me parece de risa total, total. Y quieren meterle una inyección a esto. Máxime, cuando se está intentando implementar el expediente digital, pues qué mejor ocasión que ahora. Yo he leído hoy un artículo, no lo he podido leer entero, no recuerdo si es un artículo que lo ha compartido nuestro querido Antonio Avellán. Un saludo para Antonio. Creo que es del magistrado del Supremo, ¿no? Don Vicente Magro Servet. Sí, sí. Pues, el magistrado está jubilado ahora mismo, me parece. Está jubilado, hombre. Sí, yo he hecho algún curso que venía a ir al Colegio de Abogados, yo creo que él ha aparecido en algún curso. Yo también he hecho alguno. Sí, nos dio, nos estuvo en el Congreso de Al Todo y dio una ponencia francamente interesante. Sí, maravilloso. Pues entonces, sintetizando un poco, bueno, él aboga, como yo la semana pasada, que vengo un poco defendiendo este punto, y estoy de acuerdo con él en el tema de la implementación de los medios telemáticos para agilizar la justicia. Esto viene ya de atrás, incluso antes del COVID, incluso con las medidas que se aprobaron para la agilización de la justicia, no sé si de 2011 mucho tiempo atrás. Y bueno, él establece que es una de las formas en las que se puede avanzar, efectivamente. Yo lo comparto. Pero claro, luego me he acordado, al leerlo de Eva, de la semana pasada, sobre todo del principio de inmediación, las garantías procesales que aunque él dice, él parece indicar que se no se verían afectadas, pues hay un poquito que ponerlo en duda, ¿no? No está claro, ¿no? Esa situación. Y lo que hablábamos de estas medidas que se están implementando ahora para en la fase 2, claro, si estamos en lo mismo, no tienen medios y luego se está tardando en digitalizar los expedientes. Pero Miguel Ángel, si con 50 o 60 millones de euros, que es una mierda para un Estado, yo no te digo que la pongan al 100%, pero que le pegan un empuje, tú y yo lo sabemos. O sea, vamos, los cuatro lo sabemos, pero si es que estamos hablando de una tontería para los gastos que hay en España. Lo que pasa es que, bueno, se están diversificando y la justicia, porque ¿por qué Hacienda funciona como funciona? Mira, yo tengo, hay una cosa que estuvimos el otro día en un seminario que se impartió por el Colegio de Málaga sobre el futuro de los juicios telemáticos. Tengo que decir que después de estar oyendo a las diferentes personas que intervinieron en este seminario, entre ellos el ilustre decano del Colegio de Málaga, que creo que es... Que, Luis, te interrumpo, ¿sí? Y quiero decirlo, tú no estabas, lo he dicho yo antes, que vamos en cuanto estemos en el estudio, vamos a llevar... No, quieto. Vamos a llevar a varios decanos. Me gustaría, y bueno, está medio hablado, que uno fuera el decano de Málaga. Yo soy fan del decano de Málaga. ¿Me has oído, Luis? Sí, te he oído perfectamente, pero no era por el tema de este. O sea, yo me estaba riendo. Ya, pero es una coletilla que meto yo. El futuro de los juicios telemáticos en determinadas jurisdicciones es muy factible que pueda funcionar muy bien. Por ejemplo, una de las cosas que está más atascada ahora es la jurisdicción contencioso-administrativa, que se están señalando vistas a 2022, 23, 24. Bueno, pues en el 80% de todos los juicios que se hacen en esta jurisdicción, la única prueba que hay que practicar es el expediente administrativo y después la intervención de los letrados para explicar el motivo de por qué se presenta la demanda y cuáles son los objetivos o la oposición. Esos juicios perfectamente se pueden hacer por medios telemáticos. Lo mismo sucede con la mayoría de los juicios, y los que lleváis civil lo sabéis, creo, que son los que se refieren al 101 bis, o sea, al juzgado 101 bis, es decir, los juzgados de cláusula suelo. Y la mayoría de todos estos juicios se refieren a la documentación aportada. Si se metiesen jueces de refuerzo en estos juzgados y se señalasen juicios telemáticos, muy probablemente, antes de final de año, como dijo una magistrada que está ejecutando juicios telemáticos, estos juzgados se desatascarían, se podría quitar todo el recurso que hay. Ahora, otra cosa es que haya voluntad de hacerlo, porque no lo hay. Yo estoy de acuerdo, y de hecho lo comenté la semana pasada, que de los primeros juicios que se está, comentando de manera positiva la celebración de manera telemática, precisamente son vistas en las que no hay prueba, o no hay peritos, o prácticamente no hay testigos, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues en eso yo creo que sí puede desatascar, como dice Luis, pero yo sigo defendiendo que en los que haya mucha más testifical y sobre todo pericial y demás, pues es necesario por el principio de intermediación. O sea, el tema de los testigos, al final lo que comentaba, o sea, es que al final es una vulneración de lo dispuesto a nuestra normativa, las garantías del 437 en el enjuiciamiento criminal y del 305 en el enjuiciamiento civil, poner el mismo ejemplo, por no irnos a otro que la semana pasada. O sea, pero es que además en la jurisdicción administrativa también es verdad que algunas veces, dependiendo en qué tipo de juzgado, se llevan también testigos, ¿no? Sí, pero por eso digo que sin testigos está bien. Claro, hay pleitos que no tienen testigos, pues bueno, pues fenomenal. Pero imaginaros, por ejemplo, con el tema de la documental que acaba de comentar Luis, lo que están recomendando es que se haga de manera digital. Muchos juzgados lo que están haciendo ya es solicitarte que por favor que le vayas remitiendo, que vayas aportando con antelación al juicio para el traslado a la parte contraria la documentación que vayas a aportar en la vista, que cabe su aportación durante la vista. Y yo me vuelvo a plantear, o sea, yo no la presentaría antes por una cuestión de garantía, pero en el momento de la vista vamos a empezar a subir, ¿va a durar 15 minutos esa vista? Porque cuando acabemos de subir los documentos con lo que pesan y lo bien que funcionan los medios telemáticos, pues al final se va a dilatar en 2 horas, que no lo hemos terminado de subir, que no sube, que pesa, que me lo bloquea, que no me... tal, vamos a tener problemas. Pero es que además no solamente nos están diciendo esto, sino que ya están diciendo que aportes una nota resumen de tu intervención oral en la vista, que bueno, que evidentemente que no es necesario, pero que es recomendable. Nos ha fastidiado, le facilitas todo, pero ¿cómo voy a presentar ya con antelación la nota de la resumen de la intervención oral si la intervención oral es consecuencia de la práctica de la prueba? O sea, es que estamos ya llegando a unos puntos, sin empezar casi, que me parecen peligrosos. Pero es que además ten en cuenta una cosa, los que lleváis la BOEAL, en los juicios laborales es muy importante, tengo visto siempre, la presentación de la prueba en el momento de la vista, no con una anticipación suficiente para que el otro abogado, el contrario, se prepare el tema. O sea, es que eso es una estrategia procesal, es que... Claro, con el escrito de conclusiones de tu resumen de la intervención. O sea, es que primero que me la tengo que inventar porque no sé lo que va a haber de prueba. Y lo segundo, que ya me estoy desvelando toda la estrategia procesal. O sea, y esto es antes de empezar nada, Luis, me refiero, y esto ya son recomendaciones, entre comillas, resoluciones que se están dictando ya en muchos juzgados y que nos están presionando, igual que las resoluciones que te dicen, oiga, que hay una audiencia previa, que bueno, que todavía está suspendido, que vamos a, lleguen ustedes a un juicio y les recuerdo, o sea, lleguen ustedes a un acuerdo y les recuerdo que agosto es hábil y que las tardes son hábiles. Es decir, que la sutileza de los juzgados, de los jueces, también a veces pues ronda otras cositas que no... Pero eso, ¿sabes qué es? ¿Sabéis los tres qué es eso que estáis hablando? Indefensión. Todo eso es indefensión. Mira, yo no he hecho una declaración más cómoda que la del domingo pasado o la del otro que estuve de guardia. Yo no he hecho una cosa más cómoda en mi vida. En mi vida. Tres declaraciones, no declararon... tacto por teléfono, luego en la sala de vista. Bueno, pues yo creo que hay algo de indefensión. Y no me atrevo a decir todo porque estamos en un medio público, pero yo entiendo que no se guarda. O sea, que no. O sea, ¿puedo hablar con el detenido? Sí, nos salimos de la sala y usted habla por aquí. Pero bueno, vamos a ver, ¿de qué coño estamos hablando? Y además yo me veo, sobre todo en penal, que es lo que yo más controlo, lo que yo más llevo, sobre todo en penal, yo pienso como Eva, que vamos a terminar. El abogado y el penado, o el futuro penado, vamos a terminar abajo y los demás arriba, que le va a faltar las zapatillas de estar en casa. Y eso no es justo, por un lado... porque no es justo, aquí estamos todos en un negocio jurídico y todos tenemos que estar a las duras y a las maduras, y no es justo porque yo entiendo que hay indefensión, entonces todo eso que estáis nombrando, que estoy diciendo yo, todo lo que estáis diciendo de las pruebas, de los folios, de subir, de bajar, de no sé qué, todo eso a la larga, ¿sabéis quién lo paga? Ya está, y todo lo demás, pero eso sí, tenéis que estar de acuerdo conmigo en una cosa. Qué bonito suena. Cuando lo dicen en el telediario de la 1, o en el de la 3, o en el de la 5, o en el de la 28, me da igual, qué bonito. Se va a trabajar los funcionarios por la mañana y por la tarde. Mentira. Se va a hacer no sé qué. Mentira. Se van a hacer los juzgados telemáticos, no sé qué. A lo mejor verdad, pero mal hechos. Y todo funciona así. Miguel Ángel, todo funciona así, Luis, todo funciona Armando, así, Eva. Armando, y ya está. Armando, dime. ¿Tenéis en cuenta otra cosa? Quiero sacar hasta fuera, que creo que muy poca gente ha pensado. Los juicios son públicas, porque lo marca la ley. ¿Cómo se van a hacer vistas públicas a través de medios telemáticos? Hombre, el que esté interesado, pues que pida el enlace al juzgado y ya está. Bueno, peligros que tenemos. Imaginaos un periodista que se va a celebrar un juicio de terrorismo, cuya vista es pública. Y del acceso, este señor presencia o está presente durante toda la celebración de la vista. La graba, porque se pueden grabar, no directamente a lo mejor con el ordenador, pero sí con otro instrumento que no se vea por parte del juzgado, y después lo difunda por medios a donde quiera, en prensa o en donde le apetezca. Imagináis el escándalo que puede ser todo eso. Bueno, pues yo te voy a decir una cosa, y no es que vaya en contra de lo que estás diciendo, porque creo que tienes toda la razón. Pero como aquí no pasa nada, porque, Luis, no pasa nada, porque lo que no puede ser, y tenéis que estar de acuerdo conmigo, es que haya una noticia de un famoso y se entere antes por el juzgado, Telecinco, Antena 3 o quien sea, que el abogado. Entonces, aquí ¿qué pasa? Que llega un tío, lo graba y lo publica. Pero si es que en el fondo es lo mismo. Si no pasa nada, ¿cuántas veces nos hemos enterado de noticias que no lo saben nuestros compañeros? ¿Cuántas veces? Que no lo sabe ni el justiciable. Si es que no pasa nada. Si tenían que colgar a los funcionarios o tenían que hacer una investigación. Pero si es que eso es deleznable. Bueno, pues no pasa nada. No pasa nada. ¿Cuántas veces hemos pasado cosas del mundo, de la razón, tal, que tenemos amigos que han llevado cosas y no lo saben? Y no lo saben, ni te llaman, ni te dicen no sé qué. Entonces, ¿de qué nos estamos asustando? Si es que esto es una mierda. Si es que yo me cabreo, porque luego os cabreáis conmigo, pero es que no es así, porque en el fondo yo amo esta profesión. Yo la amo con toda mi fuerza y sé que los tres que estáis ahí os pasa lo mismo, ¿vale? Entonces, cuando veo que estoy yo dejándome la piel para defender a un tío, pero en cualquier jurisdicción, si es que me da igual, en cualquier jurisdicción, ¿vale? Y resulta que me entero antes por los medios de comunicación, ahí el que lo está pagando y el que sale mal parado, ¿eso es justiciable? Es nuestro cliente, si es que es nuestro cliente. Es que no es justo. Bueno, pues todo eso, si no pasa nada ahí, tampoco va a pasar nada aquí. Y llegaremos y saludaremos desde abajo al juez, señoría, ¿qué tal? Y ya está. Si es que es así. Y si no, a ver en qué me equivoco. Y dirán que el 5, ¿cuántas veces hemos llegado a las citados a un juicio a las 11 de la mañana? Y nos han presionado cuando a lo mejor eran las 12, se echaban las dos para que conformáramos. ¿Cuántas veces os ha pasado? Joder, porque a mí me han pasado muchas. A ver si voy a ser el único. ¿Y eso qué? ¿Eso justo? No, ya está. Os he dejado callado, no sé si me pasa. Me has dejado, pero Luis, no hay nada pero, que decir, pero, es por lo que acabas de decir. Es que es una lógica. Porque es tan real como, si habéis visto, estos días se han puesto bastantes tweets de una serie de historias que están pasando en los juzgados. A compañeros que les han estado diciendo, por ejemplo, oiga, si usted no conforma, a lo mejor el juicio se va a celebrar en el mes de agosto. O si usted no conforma, a lo mejor después le ponen a ustedes las costas de procedimiento, porque tenía que haber llegado a un acuerdo. Bueno, pues todas esas cosas, hay más. O sea, hay desde el que te dice que te tienes que llevar al juicio, como ha pasado también, y está por ahí la providencia perpetua, me parece una providencia, o una diligencia que te dice que te tienes que llevar la funda del micrófono a la vista, pues hombre, creo que esa situación que tenemos es bastante anecdótica y bastante curiosa. Por tomárnoslo a risa, ¿eh? Porque, sí, es que ¿cómo quieres que no lo tomemos? Si es que es así, dime, Miguel Ángel, cuéntanos. No, que lo que dice Luis, que es una situación cómica, cutre, patética, esperpéntica, todos los epítetos que queramos añadir. Hola. Pero yo he estado escuchándoos con atención a todos e intento yo, voy a intentar hacer alguna crítica, más que crítica, sí, intentar con todos los elementos hacer algo más constructivo. Efectivamente, lo que dice Luis, hay determinados procedimientos que consideramos que serían los candidatos primarios a poder ser efectuados por videoconferencia con todas las garantías posibles, con las excepciones que fueran precisas. Eso sí, por una parte. Y luego, por la otra, claro, es que está la idiosincrasia especial del derecho, del proceso penal. Claro, el proceso penal hay que cogerlo, tiene muchísimas todos los procedimientos, pero es que el proceso penal hay muchos principios que se pueden ver afectados por el tema de las videoconferencias, aunque el magistrado don Vicente Magro es más de la opinión de que sí que se puede implementar todo, que no se ven afectados tantos. Y lo que decía Luis de ese procedimiento en el que los periodistas, claro, lo que explica don Vicente Magro Servet también es la forma en la que el principio de publicidad no se vería afectado, que es a través de una videoconferencia abierta al público, sería. Pero claro, hay juicios en los que son privados, se puede establecer el juez que se celebren a puerta cerrada, pues esos no estarían afectados por eso. Y luego, claro, el principio de publicidad, lo que pasa es que lo que decía Luis es, si lo he entendido bien, es el que pueden grabar los periodistas. No sé si has dicho eso, Luis, que lo pueden grabar. No, te he dicho que si nos dan acceso telemático y los juicios se celebran y son vistas públicas telemáticas, con una clave para que la gente entre en el curso, en el juicio correspondiente, nos podemos encontrar con una cosa muy curiosa, que es que una de las personas que pida acceso, o sea, un periodista, grabe todo el juicio, que en teoría no se puede grabar, y de repente al día siguiente nos encontramos en YouTube o en cualquier otro programa al que se puedan subir esta serie de archivos. Bueno, pues eso, claro, pues si a ese tío la metieran en la puta cárcel, cometería un delito, pues no pasaría nada. Cometería un delito si no se puede grabar. Os puedo comentar, como prensa de conciertos que soy, que voy a hacer fotos a conciertos y demás, hay un acuerdo tácito. Siempre cuando te dan acreditación para hacer fotos en un concierto, el acuerdo tácito es que esas fotos se van a usar para prensa nada más, ¿vale? Y luego hay algunos que hacen firmar... Hoy no estoy oyendo a ti, Bernardo. Ahora se te entrecorta, tío, Bernardo. Se me entrecorta. Es que estoy oyendo un ruido por ahí que se está colando, no sé de dónde. No, no te podemos dejar hablar porque hoy no mandas tú. Bueno, es rápido lo que quiero comentar. Ahora sí, ¿no? Vale, es muy rápido. Hay un acuerdo tácito de que esas fotos se van a utilizar simplemente para dar noticia del evento. Y luego hay algunos que pretenden, incluso han pretendido, que donemos, graciosamente, todos los derechos de autor de esas fotografías. Entonces, lo que en un sitio donde está prohibido grabar, evidentemente, aunque sea telemáticamente, está prohibido. Ese señor cometería, como habéis dicho, un delito. No, ¿y qué? No puede hacerlo. ¿Y qué? Y todos los que... Bueno, pero la cuestión es que todavía no se ha dicho el medio. Lo único que ha dicho el Consejo es que se tiene que garantizar el principio de publicidad, pero claro que se tiene que garantizar, porque el artículo 120 de la Constitución Española ya dice que las actuaciones judiciales serán públicas, efectivamente, pero no han dicho todavía el cómo. Y yo creo que ahí va a estar el quid de la cuestión, o va a estar lo más importante, de cómo se va a articular ese procedimiento para intentar mantener las garantías procesales adecuadas, ¿no? O sea, yo creo que es avanzar ahora en muchas hipótesis que bueno, no que casi no llega ni la imaginación como va a llegar encima la forma. Eva, te voy a hacer una pregunta. Dime. Ya sabes por dónde vamos, porque yo me he perdido. Sí, yo estaba hablando, o sea, iba a decir los criterios de la que dice el Real Decreto y la Orden para la aplicación de la fase 2. Exactamente. Entonces, lo que ya había avanzado antes es que en esta fase 2, teóricamente se prevé entre un 60 y un 70% sobre la plantilla efectiva. Pero sí se dice que los juzgados que están en servicio de guardia y el registro civil teóricamente tendrán que tener los necesarios, es decir, tendrán que tener toda la dotación, sobre todo los institutos de medicina legal, de ciencias forenses, toda la dotación del personal que preste dicho servicio, porque un servicio de guardia, si no, pues efectivamente no se va a poder prestar con todas las garantías. Los letrados de la Administración de Justicia pueden incluso pedir, si se necesita ampliar estos porcentajes, en función de las necesidades, siempre que sea teóricamente compatible con las medidas de sanidad. Pero esto, al final, una cosa es lo que pone el Real Decreto, efectivamente, o la orden en este caso, otra cosa es lo que la realidad permite por distanciamiento de puestos de trabajo e incluso por la propia idiosincrasia de los trabajadores. Es decir, ¿por qué? Porque, por ejemplo, también hablan del establecimiento del turno de tardes, que ya habíamos avanzado la semana pasada, que el turno de tardes, en el caso de que se establezcan, que no todos los juzgados tienen que establecer mañana y tarde, pero en el caso de que fuera necesario, el turno de mañana tendría ese 70-80% de los trabajadores y el turno de tarde ese 30% para cubrir ese turno. Pero esa participación va a ser voluntaria. Y el carácter general es que además se decía que no iban a atender al público, salvo que hubiera algún señalamiento ya previamente, ni al público ni a profesionales, salvo señalamiento de actuaciones en ese horario. Además va a seguir siendo compatible con el tema de la formación. Pero lo que sí quiero poner de relevancia es la exclusión formal de participación de determinados trabajadores que tengan reconocidos tanto permisos por patologías susceptibles de agravarse por COVID como determinados permisos por estar al cuidado de menores o discapacitados. Por tanto, estas personas teóricamente se les tendría que habilitar. A los primeros se les tendría que hacer una evaluación del puesto de trabajo y una vez que lo tuviera, ver si es compatible o no. De otra forma, si no se pudiera habilitar, tendrían que ir al teletrabajo inexistente que ya hemos dicho. Entonces, en principio, yo creo que bueno, eso es lo más importante de esta orden. Yo creo que al final, pues son medidas que efectivamente, como ha dicho Luis, están fenomenal en el papel, pero que la materialización de las mismas es muy complicado, ¿no? Y sobre todo la materialización de cara a garantizar esa agilización de la justicia, que es lo que se pretende, porque al final el trabajador que no puede porque está enfermo, el trabajador que no puede porque tiene una patología que le puede afectar negativamente el COVID y tiene que esperar, el trabajador que tiene el permiso por atender a un menor, el tal, y al final ¿cuántos estamos? Como dice Luis, pues uno, dos en el juzgado, ese es el resultado. Y digo yo una pregunta bueno, que os lanzo a los cuatro. ¿Vosotros creéis que algún funcionario con el horario tan majo al que están acostumbrados a trabajar va a querer trabajar voluntariamente por la tarde? Sí, bueno, porque como te comentaba, el horario de tarde es de 4 horas y media. En el caso de que haya hora, una cosa sí, sí dicen, que si hay mañana y tarde en el juzgado, el horario de mañana será de 7:30 a 2, que son 6 horas. Tiene que haber una hora y medio para limpieza, y de 3 a 8 por las tardes, que son 4 horas. Pero 3:30 creo que eran. Pero la cuestión es que si solamente hay un turno, se hará la jornada completa. Pero en el caso de que haya dos turnos, yo sí lo veo factible porque son menos horas presenciales. Son menos horas. Yo también creo que ese no va a ser el problema, que va a haber voluntarios para que trabajen por la tarde. Yo creo que ahí no va a haber problema. Yo veo muchos más problemas. A lo mejor no se trabaja porque se colapsa, porque claro, trabajar no es ir. Vamos a ver si yo me explico, ¿vale? O sea, trabajar no es ir. Si tú vas, pues en 4 horas, pues vamos a ver de qué da de sí 4 horas, ¿vale? Vamos a ver de qué dan de sí 4 horas, porque 6 horas por la mañana no dan mucho de sí, vamos a ver qué da de sí 4 horas. Entonces, yo no creo que sea un problema de ir a trabajar, problema de trabajar, de ir fuerte, de ir tal, de no hacer un espacio para merendar, de vamos a ver qué pasa. Yo creo que también todos los que estamos aquí, me estáis entendiendo lo que yo quiero decir, los que están detrás más. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Yo creo que, Bernardo, sí, que no va a haber problema, ¿eh? En ese aspecto yo creo que no va a haber problema. Hombre, el tema que dice Bocadillo, en la mayoría de los convenios, cualquier jornada que sea inferior a 6 horas, no tienen derecho a ese bocadillo, o sea que... No tienen derecho a muchas cosas que se hacen. Mira cómo se ríen por ahí. ¿Cómo podríamos hacer que los funcionarios se sintieran motivados, no solo cuando estudian ya la oposición, que es muy dura? Eva lo conoce, yo también he estado preparando una y tal. No, vamos a ver. las oposiciones que os habéis preparado vosotros no tienen nada que ver con otras oposiciones. Hay oposiciones y oposiciones. Todas las oposiciones son duras, ¿vale? Pero no me vengáis con una comparando una de secretario, una de juez o algo de que sois muy animalitos los cuatro, los tres. No me comparéis eso con una de un oficial o de menos, ¿vale? No, pero o sea, que no tiene nada que ver. Son duras también, pero yo lo que me gustaría saber cómo motivar a estas personas a que, además de ir, produzcan. Y se me está ocurriendo, no sé, incentivarlos con vacaciones o algo. Es que... Y si trabajan 4 horas por la tarde... Es que yo me pregunto, trabajan 4 horas por la tarde. ¿Entrarían a la qué hora entrarían? Ponle 5 moscosos más. O 6. No, mientras joder. Fichan. Cuidado, que hay luego un funcionario que yo he conocido muy bueno. Muy bueno. Totalmente de acuerdo contigo. También hablan de los abogados. He escuchado verdaderas perlitas. Entonces, yo sé que llegarían a las 4:30, fichan su café. Su café lo tomarían también. Oye, y por cierto, ¿por qué han puesto en un juzgado a las 8, abro este paréntesis, han puesto a las 8 una vista, no sé a qué compañero, en un juzgado en agosto a las 8, no sé si es en agosto, a las 8 de la tarde, si a las 8 salen? Yo creo que, abro comillas, será para pajo, cierro comillas. Digo yo, no sé. Porque a joder, vamos, pues, sí, pero aparte de eso, porque en el fondo cada juez va a hacer lo que quiera. Lo han hecho en confinamiento y aquí lo van a hacer. Pero a las 8 de la tarde, que es cuando termina, hombre, tampoco, y no creo que se queden más. Nos quedan 10 o 15 minutillos, que me está dando un toque de Bernardo, y vamos a pasar a la guía. A la guía que ha desarrollado el ICAN y que la hemos preparado, básicamente, yo lo único que he hecho es que me lo ha dicho. Y vamos comentando un Armando, poco, porque aquí también hay cosas de risa, ¿verdad, Eva? Armando, sí, la verdad. Otro día os contaré la historia de por qué son los moscosos. ¿El qué? Que otro día os contaré la historia de por qué existen los moscosos. Que tiene su porqué, ¿eh? No son gratis. Vale, nos debes 3 minutos más por lo de los moscosos. Alguna mosca ahí. Pues empieza, Eva. Vamos con la guía. El Colegio de Abogados de Madrid ha publicado una guía práctica para la normalización de la actividad profesional, en la que trata determinadas cuestiones que son de bastante interés para todos los que ejercemos la abogacía, sobre todo para gente que se encuentre en determinadas situaciones, tanto por el tema de la incursión o de la implementación de medios telemáticos en algunas actuaciones, como que se hayan visto afectados de manera negativa por el COVID. Respecto, por ejemplo, al tema de la movilidad de profesionales y de la forma telemática de producirse determinadas actuaciones, sí que en la sede del ICAM, en la calle Serrano 11, pues estará abierta para gestiones presenciales el servicio de atención al colegiado de lunes a viernes de 8 a 3. Sí que el servicio de odontología, honorarios y servicios de la ciudadanía será previa cita todavía, y a partir del 25 de mayo ya se irán empezando a ampliar la apertura de determinadas sedes. ¿Podemos ir a trabajar al despacho? Sí, en nuestro despacho sí, evidentemente. Si tenemos compañeros y si tenemos clientes, será cuando tengamos que implementar las medidas de protección. Preferentemente tenemos que procurar que la atención a los clientes sea de manera telemática, y si no, pues con mamparas o con separaciones, con mascarilla, con guantes. Sí hay, salvo actuación judicial o extrajudicial urgente, intentar, ya como lo comento, de manera telemática, y siempre que pues tuvieran que venir a nuestro despacho, pues facilitarles ese documento de convocatoria que justifique la visita para que no tuvieran ningún problema. Aunque bueno, pues a partir de hoy, como ya hemos entrado en la fase 1, pues la cosa va mejorando. La cuestión a los accesos judiciales, preferentemente se decía que iba a ser, y lo decimos, y así se establece también en la orden que hemos mencionado respecto a la desescalada judicial, preferentemente tendrán que ser por vía telemática o por vía mail. Y estos teléfonos y estas direcciones de correo electrónico las tenemos que buscar en la página web del Ministerio de Justicia. ¿Podemos acceder a las instalaciones de los juzgados? Sí, pero evidentemente siempre y cuando no tengamos una cita previa o ya tendremos que justificar qué actuación vamos a realizar y que no se pueda realizar por los medios que anteriormente he comentado. Es verdad que un procurador, por ejemplo, me ha dicho esta mañana que solamente estaban dejando entrar de uno en uno, que incluso estaban poniendo una silla de bloqueo en la puerta para que no pasara ningún profesional. Y una mesa, para bloqueando los accesos, y que evidentemente siempre que fueras con cita previa, que si no prácticamente ni te iban a respirar al lado. Tenemos que, en el caso de actuaciones telemáticas, estas asistencias que comentabas de los detenidos en las guardias y demás, en sede, teóricamente en sede policial, que la hacemos de manera telemática, pues al final, después de la actuación, tenemos que remitir esta declaración jurada que hemos comentado en alguna ocasión, en algún programa, al centro de detención por correo electrónico. Ya hemos avanzado, como hemos dicho en otros programas, ya nos envían los atestados. Antes nos costaba muchísimo que nos facilitaran los atestados policiales, ahora ya se ha conseguido que incluso que nos los faciliten por correo electrónico. A ese mismo correo electrónico podremos enviar esta declaración jurada, y tenemos que recordar siempre que en esa declaración hacer constar cualquier irregularidad que hayamos observado, cualquier problema que hayamos tenido. En el caso de que no se garanticen las condiciones necesarias de salud y seguridad, tanto a nosotros como a las demás personas que intervengan, incluido el detenido, podemos negarnos a realizar esta asistencia formal. Tenemos el amparo, el colegio nos está intentando dar comunicación de que solicitemos, en caso de que tengamos esta necesidad, que nos tengamos que negar a realizar esta asistencia de manera presencial, que solicitemos el amparo al INCAM, bien al servicio de guardia y también a la defensa de la abogacía. Bien porque no se respeten las medidas sanitarias o bien porque no se respeten las distancias de seguridad. En principio, sí quería decir, por si alguien de los que nos están escuchando no sabía de esos servicios, el amparo judicial lo podemos solicitar también a través del correo electrónico a defensa.abogacia@icam.es, y hay un teléfono 24 horas que es el 917881070. La defensa de la abogacía está en Bravo Murillo 377, en la segunda planta. Es importante ponernos en contacto con ellos, es importante mandarles este correo porque ellos van a intentar intermediar y van a intentar que esas medidas por las que nosotros nos estamos negando porque no se están respetando las medidas sanitarias o la distancia, se solucionen para que a la mayor brevedad posible podamos prestar esa asistencia. Se está facilitando también por parte del Colegio de Abogados, dirigiendo un correo electrónico al servicio a guardias@icam.es, el certificado acreditativo para la asistencia letrada al detenido de desplazamiento individual. Yo ya lo he dicho en muchos chats y en muchos grupos, que también la Cámara de Comercio de Madrid ha colgado en su web determinados formularios para los desplazamientos individuales, tanto por cuenta ajena como el formulario, el modelo número 4, que es para autónomos, que sería nuestro caso. Un minutillo, si te parece, Eva. Sí. Es un minutillo, nada más. Si alguien tiene alguna duda sobre alguna cosa de estas que está diciendo Eva, incluso quiere, si te parece, Eva, alguna... Bueno, pues que se le mande algún formulario, alguna historia de estas. Ya sabéis, legales en las ondas @revirradio.es, y se lo remitiremos a Eva, os contestaremos, depende, y seréis contestados a través del correo. ¿Te parece, Eva? Me parece perfecto, porque sí es verdad que como vamos muy escasos de tiempo, vamos a ir como muy rapidito y igual pues algo queda o no queda demasiado claro, voy un poco deprisa, para poder perfilárselo o enviárselo directamente a lo que necesiten. Estos últimos modelos que estaba comentando de la Cámara de Madrid están en cámaramadrid.es. Los abogados de turno de oficio, antes de realizar las guardias, pueden pasar también a recoger el kit de protección. En eso tiene experiencia Miguel, que ha hecho el máster en los kits de protección del Colegio de Abogados, en el que nos entregan los guantes, la mascarilla, el gel, incluso ya los que estamos del turno de oficio, los que estamos prestando servicio en turno de oficio, la pantalla. Y los que no están prestando el servicio en turno de oficio, pues sí pueden adquirirla por un precio módico a través del Colegio de Abogados. Es importante antes, ya a partir de ahora no, porque ya hemos entrado en la fase 1, ya no es necesario pedir autorización al director del centro penitenciario en el caso que tengamos que ir a alguna prisión a visitar a algún cliente, pero sí debemos recordar, no se nos puede olvidar llevar nuestra mascarilla, nuestros guantes, nuestras medidas de protección sanitaria. Llevar todo, porque si no os podéis quedar dentro. Sigue, Eva. Oye, y además, Eva, no te olvides de poner en ese kit una bolsa para proteger el micrófono. Los micrófonos, es verdad que luego... tenemos, y un quitagrapas, porque ahora también nos están llegando resoluciones para que vayamos al juzgado a quitar las grapas. Eso es increíble, yo cuando lo leí, madre mía. Es verdad. No es broma lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, si alguien que nos está escuchando piensa que es broma, no es broma. Hay resoluciones que nos dan 5 días para comparecer en los juzgados para quitar las grapas que de los documentos que se hubieran aportado. Sí. Respecto a las... Sigue. Al respecto a las cuestiones, ha surgido mucha duda respecto al tema de los arrendamientos, de los bienes inmuebles que afectan, están afectos a la actividad profesional. Hay despachos en los que, despachos en general, pero bueno, lo quería especificar un poco para nuestro sector, que están en régimen de arrendamiento o que tienen el despacho en propiedad con alguna hipoteca. Hay novedades que se han publicado en el periodo de estado de alarma, el Real Decreto 15/2020, en el que se establece para el régimen de arrendamientos las diferencias entre para el tema de la moratoria, para los grandes tenedores, aquellos, recordemos, titulares de más de 10 inmuebles, superficie de más de 1.500 metros cuadrados, que en el plazo de un mes, que ya ha vencido, que fue el 23 de mayo, pudieran pedir ese aplazamiento o fraccionamiento del pago de la renta sin penalización. Y para el resto de sus puestos, pues al final se podía hacer un aplazamiento, se podía llegar a un acuerdo, incluso se podía disponer de la fianza. Y para el caso, siempre que los requisitos para era estar de alta en la RETA o en la mutualidad alternativa, que nuestra actividad estuviera suspendida o que hubiéramos tenido pérdidas del 75%. Para los que tuvieran el despacho en propiedad o para las personas que tengan una actividad en un local que tengan en propiedad y que tengan una hipoteca, pues son de aplicación el Real Decreto 8/2020 y el 11/2020. En esto lo que se establece es que, bueno, que hasta el 15 días después de la finalización del estado de alarma, siempre que pruebe que haya tenido pérdidas de hasta el 40% consecuencia de la crisis, pueden suspender la deuda hipotecaria durante el plazo de 3 meses. O proceder a la inaplicación de la cláusula de vencimiento anticipado y que no devengará intereses. Esto es bastante importante en los dos. En principio no tiene que devengar intereses. Algunas entidades financieras sí están metiendo los intereses, así que tenemos que estar un poco ojo a visor porque no se está respetando la normativa de aplicación. Respecto a los aspectos fiscales, hemos presentado... hace poco teníamos de plazo vencido para presentar las trimestrales, eran el 20 de abril y nos dieron un plazo más, nos ampliaron el plazo para presentar las declaraciones hasta el 20 de mayo. Y una vez que las hemos presentado, nos han dado también un aplazamiento de 6 meses que no tendrá intereses durante los 3 primeros meses. Respecto a los aspectos laborales, lo que más se va a escuchar ahora mismo, evidentemente, como ya sabéis todos, son los ERTES, tanto por causas de fuerza mayor o los ERTES que se llaman CETOP, que son por causas económicas, técnicas y organizativas o de producción. ¡Qué miedito me da! Esto está siendo ahora un poco lo que más está a tope, ¿no? Todo el mundo, porque no se están abonando los ERTES, están dando muchísimos problemas, están creando muchas dudas, si se podría, por ejemplo, desafectar a trabajadores del ERTE por causas de fuerza mayor, si la empresa los reincorpora, pues evidentemente a la actividad sí se puede desafectar, pero si, por ejemplo, si tenemos un ERTE de fuerza mayor, si podemos negociar un ERTE por causas económicas, bueno, pues al final sí se puede negociar, la fecha de inicio de efectos económicos tendría la fecha de inicio cuando finalizara el de causa de fuerza mayor. Es decir, están surgiendo muchísimas dudas, como hemos dicho muchas veces, porque hay una deficiente forma de legislar, entre comillas, por el gobierno, y porque al final estamos legislando a golpe de decreto, ni se sabe los decretos por semana. Y así va a ser, y ojalá me equivoque, hasta octubre, y si no, el tiempo. Un minuto. Eva, da gusto lo política que es, lo buena política, aunque no lo pretendas, porque es demasiado educada. para no decir que están legislando a base de ideas que se van ocurriendo de vez en cuando. Un poco de manera impulsiva me da a mí la sensación a veces, pero sin mucha meditación. Entonces, sí que es verdad que una de las dudas que estaba surgiendo con el tema de los ERTES es si se faltaba el compromiso de salvaguarda, por ejemplo, del empleo, si se extinguían los contratos por otros medios. Por ejemplo, si evidentemente pues hay una muerte, hay una dimisión, hay una jubilación, pues evidentemente o finaliza el contrato, un contrato temporal, o porque de obra y servicio determinado, pues evidentemente no hay una falta de ese compromiso de salvaguarda. Respecto a la conciliación del trabajo, es importante decir que hay determinada normativa que, como el plan Me Cuida del artículo 6 del Real Decreto 8, que posibilitaba esta realización del trabajo en el domicilio, también a los abogados, no solamente lo previsto en este Real Decreto, sino también en relación con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, esta adaptación de la jornada, esta distribución del tiempo, bien por cambio de turno, por alteración del horario, por horarios flexibles, por cambio de funciones, o el famoso teletrabajo. Incluso la reducción también de las jornadas desde un octavo hasta la mitad de la duración de la jornada por permisos de reducción de jornada o por causas excepcionales por el COVID. Tenemos que ir terminando ya, ¿eh? Es importante decir no sé si que estas medidas urgentes excepcionales por COVID tienen que avisarse antes de las 24, con una antelación de 24 horas. Respecto a la posibilidad, cambiando un poquito de tema, de la posibilidad de solicitar aplazamiento de las deudas con la Seguridad Social que tuvieran tanto las empresas como los autónomos, decir que se puede hacer siempre que el plazo de ingreso reglamentario fuera de entre abril y junio del año 2020 a través de los autorizados RED y que sí va a tener intereses. Esta en concreto sí va a tener intereses del 0,5. A ver, no hay pasta, hay que sacarlo de donde sea, sigue. Las bajas por incapacidad temporal derivadas del COVID, tanto para aislamiento como cuarentena, tendrán consideración de situación asimilada a accidentes de trabajo, las ITPs, por contingencia profesional y no por contingencia común. La duración dependerá, evidentemente, de los partes de baja. La fecha del hecho causante pues será el parte de baja que inicie. Hay veces que el parte de baja tiene una fecha posterior, pero se retrotrae al momento en el que se inició ese aislamiento. Al final, esto es, se regula de manera distinta para los autónomos que son pertenecientes al régimen RETA que a los mutualistas. Y por eso me quería centrar también un poquito en las ayudas que hay para los empresarios, los abogados autónomos y los mutualistas. Hay una ayuda que se llama de prestación extraordinaria por cese de la actividad que se puede solicitar hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma. Se tiene que acreditar al menos el 75% de las pérdidas de la facturación, pero no pueden beneficiarse los abogados que estén adscritos a la mutua. Los requisitos son, para los que estén si estén adscritos a RETA, el alta en la fecha de la declaración del estado de alarma, la suspensión de la actividad o bien estar al corriente de pago o tener esa pérdida del 75% como he comentado. También hay una línea, Eva, de cobertura por cuenta del estado de financiación para los avales otorgada por el. Me parece que financieras. Bernardo nos está metiendo prisa ya. Sí, ¿no? Es que sí. Ya se nos pasa el tiempo. Bueno, pues simplemente comentar si eso lo desarrollaremos más adelante en otro programa, líneas de cobertura de avales, el bono social, que al final son unos descuentos en las facturas electrónicas, la flexibilización de contratos de suministro de electricidad, tanto de gas también. La posibilidad de suspender facturas de electricidad, siempre, bueno, con unos plazos y la posibilidad también de disponer de los planes de pensiones. Es importante decir que había cuatro formas de poder pedir esta disponibilidad de los planes de pensiones, al que se añade también la situación de COVID. Luego el Colegio de Abogados ha añadido unas ayudas, pero eso lo tendremos que desarrollar en otro momento, y las mutuas también, tanto la Mutualidad de la Abogacía como Alter Mutua. Y fundamentalmente pues era un poco lo que quería comentar. Respecto, si me da Bernie dos minutos, simplemente decir rápido a la del ICAM, muy rápido, las cuotas colegiales se iban a aplazar, la cuota del segundo trimestre de 2020. Y hay unas ayudas económicas directas que bueno, pues al final se establecerán cuando la convocatoria, cuando finalice el estado de alarma. Y un poquito, pues cualquier duda que tengan los las personas que nos están escuchando y que estén afectados, desgraciadamente, por esta situación que la haya afectado de manera negativa, pues que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico que has facilitado para poder ayudarles, indicarles qué medios o qué ayudas tienen para poder solventar esta situación. Sí, cualquier persona que quiera información un Eso poco es. Relativa a todo esto, sobre todo bueno, pues lo que hemos hablado. Y yo quería decir algo además, ya que estamos terminando, porque vamos a empezar en el estudio, en breve, muy breve, ¿no? Ya lo ha dicho Bernardo, no sé si lo ha dicho en línea cuando estábamos en las ondas o no, pero vamos a empezar en breve, en una semana o dos semanas como mucho estamos funcionando. Si alguien quiere mandar al correo legalesenlasondas@revirradio.es, temas que puedan interesaros, temas que queréis que tratemos, temas que, bueno, pues que sean de la actualidad y que puedan ser interesantes, mandárnoslo porque los tocaremos, si lo vemos oportuno y lo vemos que son bien y que tenemos gente que esté como que sea que sepa el tema, porque si algo nos hemos especializado es que los temas que tratamos son auténticos profesionales y muy buenos abogados los que de primera línea los que realmente van a decir esos temas. Entonces, bueno, pues decírnoslo. Bernardo nos está metiendo ya la música, ¿no? Bernardo, sí, ya se está riendo la musiquita, está riendo, de fondo para que música. Cuando se esté terminando ya sí que os tengo que cortar. Vale. ¿Pero se nos sigue oyendo o no? Sí. Vale. Bueno, pues nada más. Despediros muy rápidamente. Hoy ha sido un poco ajetreado el programa. Miguel Ángel, rápido. Sí. Tiene que ser rápido que nos corta Bernardo. Vale, primero, perseveremos. Un abrazo para todos. Segundo, para Bernie. Javier Moscoso era el ministro de la presidencia en el año 1983. Sí. Y por eso se llaman los Moscosos. Cuando he visto Javier, digo, ya me he acordado del ministro. Y son días que tienen ellos establecidos en un convenio, creo, o sí, que son días de libre disposición. Que se los vamos, Miguel Ángel. El lunes que viene os cuento la realidad de esos días. Vale, lunes. Nos vemos el próximo lunes y esperemos que con más tiempo ya. Sí, bueno, no, me parece que el lunes que viene. Eva. En dos semanitas con un poquito más de tiempo. Muchas gracias, como siempre, por invitarme a participar en vuestro programa. Y un placer, como siempre, haber compartido estos minutos con vosotros. El placer ha sido mío. A todos los radioyentes, deciros que os esperamos aquí la próxima semana y que, bueno, estamos despegando. Vamos para adelante. La próxima semana hablamos del gobierno. A Miguel Ángel le tengo que atar los machos, porque si no, yo vemos, Bernardo, cuando quieras podemos cortar. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro y mañana estaremos aquí con Jabato y esperemos que, no voy a decir con quién porque las tres últimas veces no ha podido ser. A ver si mañana por fin ya puede ser, a quién vamos a tener aquí, posiblemente con un concierto en acústico. Por lo demás, pues a vosotros el lunes que viene, pues nos veremos todavía por aquí, aunque creo que va a ser la última semana. Bueno, ya veremos a ver qué pasa en el gobierno, pero ojalá sea, porque yo y creo que los colaboradores y los oyentes echamos mucho de menos el estudio, ¿vale? Sobre todo más tiempo, más relajación y temas de actualidad, no solamente temas que nos afectan a nosotros, temas que pueden afectar a la gente de la calle, que es por lo que realmente también se hizo este programa. Muy bien, pues hasta siempre. Hasta la semana que viene. Siempre. Entramos en razón. Quédate en tu puta casa. actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa.